Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y estamos jugando a la fantasía con el COVID. La pandemia no ha terminado. Con el aumento de la cepa JN1, recientemente dominante, 2 millones de estadounidenses se infectan cada día. Esta nota de Los Angeles Times. La pandemia está lejos de terminar, como lo demuestra el rápido ascenso al dominio global de la variante JN1 del SARS-CoV-2. Esta variante es un derivado de la BA2.86, la única otra cepa que ha aportado más de 30 nuevas mutaciones en la proteína de pico desde que Omicron apareció por primera vez en escena hace más de 2 años. Esto debería haber justificado la designación por parte de la Organización Mundial de la Salud como una variante preocupante con una letra griega como la PI. Por niveles de aguas residuales, JN1 se asocia ahora con la segunda mayor ola de infecciones en Estados Unidos después de Omicron. Hemos perdido la capacidad de rastrear el número real de infecciones, ya que la mayoría de las personas se hacen las pruebas en casa o ni siquiera se hacen la prueba. Pero los niveles muy altos del virus en las aguas residuales indican que alrededor de 2 millones de personas en Estados Unidos se infectan cada día. En varios países de Europa, los niveles de aguas residuales alcanzaron niveles sin precedentes, superando al Omicron. Es evidente que esta variante del virus, con su pletora de nuevas mutaciones, ha continuado su evolución con mutaciones adaptadas para infectarnos o reinfectarnos. Sin embargo, hay buenas noticias sobre esta gran ola de infecciones. No ha dado lugar al aumento de ingresos hospitalarios, como con el Omicron. El refuerzo actualizado, disponible aquí desde septiembre, tiene cierta reactividad cruzada con la JN1 en estudios de laboratorios para inducir anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y un informe reciente de la Kaiser Permanente mostró que el refuerzo brindó una protección contra la hospitalización en el rango de aproximadamente 60% contra el JN1 y otras variantes que están circulando recientemente. Y tenemos mucha suerte de ver este nivel de respuesta inmune inducida por la vacuna. Sin embargo, solo el 19% de los estadounidenses elegibles han recibido el refuerzo actualizado. El estudio de Kaiser también mostró bajos niveles de protección contra la hospitalización y las visitas a las salas de emergencia para las personas que habían recibido 2 versiones anteriores de la vacuna sin el refuerzo actualizado. Esto se alinea con diferencias aún más sorprendentes en la secuencia del virus de las primeras cepas en comparación con la JN1 y el problema que tenemos con la disminución de la inmunidad entre 4 y 6 meses después de la vacunación. Los elevados casos del COVID en Estados Unidos se suman a las oleadas de gripe y VRS, las cuales se encuentran en niveles muy altos y aún no han alcanzado sus puntos máximos, y algunas personas experimentan 2 de estas infecciones a la vez. Con los 3 virus respiratorios circulando con toda su fuerza, uno pensaría que veríamos personas con máscaras en todas partes, en público. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. El estado de negacionismo y la negativa general a tomar medidas simples para reducir el riesgo de infección se puede ver en todas partes. Los sistemas de salud tardaron muchas semanas después de que el JN1 apareciera en octubre para reconocer la amenaza. Solo muy recientemente se han restablecido algunos mandatos de uso de mascarilla para los trabajadores de salud y los pacientes, y poco se ha hecho en todo el país para mejorar la calidad del aire interior, mejorando la filtración y la ventilación. Ahora es el quinto año del SARS-CoV-2, que ha vuelto a demostrar ser muy resiliente, capaz de reinventarse para infectarnos. Y sin embargo, seguimos fingiendo que la pandemia ha terminado, que las infecciones se han transformado en un resfriado común debido a exposiciones previas y que la vida ha vuelto a la normalidad. Pues lamentablemente nada de esto es cierto. El enorme número de infecciones en la ola actual sin duda provocará que más personas sufran un COVID prolongado. Para una alta proporción de personas, especialmente aquellas de edad avanzada, las inmunocomprometidas o con enfermedades coexistentes, contraer COVID no es nada parecido a una simple infección respiratoria. Entonces, ¿cuál es la estrategia de salida que podría llevarnos a volver a la normalidad? La pregunta. Ciertamente no puede suceder con la complacencia actual y la falsa creencia de que el virus se extinguirá y desaparecerá. Inevitablemente habrá otra tensión en el futuro para las que no estamos preparados en absoluto y que conducirá a otra ola muy grande en todo el planeta. Aún así, ha habido nuevos datos interesantes sobre las vacunas orales e inhaladas que logran altos niveles de inmunidad de las mucosas y protección contra infecciones, lo que sería una prueba de variantes. Y Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares para acelerar los ensayos clínicos de dos vacunas nasales diferentes, con datos prometedores de los primeros ensayos clínicos y para inyecciones mejoradas a prueba de variantes con mayor protección y durabilidad. Pero la mayoría de estos esfuerzos comenzaron recientemente y no tienen una prioridad urgente para completarse durante 2024. Nada parecido a lo que vimos con la operación Warp Speed en 2020. Ahora son grillos de la Casa Blanca sobre COVID, sin mensajes sobre cómo obtener el refuerzo actualizado o el enmascaramiento. Y la administración Biden ha hecho muy poco para acelerar la investigación sobre tratamientos eficaces para el COVID prolongado. Esta pasividad refuerza la ilusión de que la pandemia ha quedado atrás, cuando en realidad está haciendo estragos. Y a esta temporada le seguirá un periodo más tranquilo que una vez más nos hará pensar que la pandemia ha terminado. Pero no podremos superarlo hasta que reconozcamos la realidad y redoblemos la investigación que nos permitirá bloquear las infecciones y la propagación del virus y lograr una inmunidad duradera y a prueba de variantes. Nota de Los Angeles Times, escrita por Eric Topol, que es un profesor de medicina molecular en el Centro de Investigaciones Scripps. Primero fueron las fuertes lluvias y posteriormente condiciones de alto oleaje durante el fin de semana festivo del Año Nuevo. Ahora en los pronósticos del clima prevalecen las alertas de intenso viento para varias regiones del sur de California. Avisos de fuerte viento están vigentes desde la 1 a.m. de este viernes 5 de enero para varias comunidades de los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino. Se pronostican ráfagas de viento en las localidades de Santa Clarita, Malibu, Pacific Palisades, Long Beach, Santa Mónica, Wrightwood, Moor Park, Northridge, Calabasas, Agoura Hills, Peru, Mountain Wilson y Mount Baldy. En el vecindario de Sherman Oaks se reportó la caída de un enorme árbol como consecuencia del fuerte viento. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronosticaban vientos provenientes del noreste con velocidades de entre 20 y 30 millas por hora y ráfagas de hasta 50 o 60 millas por hora. Los meteorólogos dijeron que las condiciones de fuerte viento se presentarán a lo largo de la autopista 5, incluidos el paso Tejón. La misma agencia alertó a los residentes por el riesgo de que los intensos vientos puedan arrastrar objetos que no estén asegurados, así como condiciones difíciles para la conducción de vehículos de alto perfil. Los especialistas pronosticaron temperaturas frescas durante la noche, mientras que en Inland Empire está vigente un aviso de heladas de 2 a.m. a 6 a.m. de este viernes 5 de enero, con registros mínimos de unos 40 grados. En el condado de Ventura, donde la semana pasada se registraron inundaciones por las olas altas, se tiene vigente un aviso de oleaje alto hasta las 9 p.m. de este jueves. Se espera que un nuevo sistema de tormentas llegue al sur de California durante este fin de semana, lo que puede representar condiciones de lluvia en los distintos condados y nevadas en comunidades de las montañas. Se reportó una fuerte nevada en la autopista 15 en el sur de California. Y bien, pues con cuidado si está manejando en estas áreas y estará muy frío este fin de semana. Y una explosión mata a 95 personas en un acto en honor del general asesinado en Irán. Esta nota de Los Angeles Times. Dos bombas explotaron y mataron al menos a 95 personas este miércoles en una conmemoración de un destacado general iraní asesinado por Estados Unidos en un ataque con aviones no tripulados en 2020, dijeron funcionarios iraníes, mientras Oriente Medio sigue en vilo por la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de lo que parecía ser el ataque militante más mortífero contra Irán desde su revolución islámica de 1979. Los líderes de Irán prometieron castigar a los responsables de las explosiones que hirieron al menos 211 personas. Las explosiones ocurrieron con minutos de diferencia y sacudieron la ciudad de Kerman, a unas 510 millas al sureste de la capital de Teherán. La segunda explosión arrojó metralla contra una multitud que gritaba y huía de la primera explosión. Esta nota del Los Angeles Times. En Rafah, Franja de Gaza, un ataque israelí impactó una vivienda el jueves en una zona del sur de Gaza que el ejército israelí había declarado zona segura, cuando las tropas israelíes continuaban su asalto en la cercana ciudad de Jan Yunis. Autoridades de un hospital palestino informaron que la explosión mató al menos a 12 personas, casi todas ellas niños. La ofensiva israelí se ha centrado en Jan Yunis, donde el ejército señaló el jueves que descubrió túneles utilizados por Hamás y enfrentó a combatientes del grupo. Israel ha prometido mantener su campaña en Gaza hasta que Hamás sea destruido. Ahora, un aparente ataque israelí que mató a un líder de alto rango de Hamás en Beirut ha avivado los temores de que el conflicto pueda expandirse a otras partes de la región. El asesinato de Sameh Arouri provocó advertencias de represalias por parte del aliado de Hamás, la milicia libanesa Hezbollah. Pero de momento no ha habido una escalada en los intercambios diarios de cohetes y proyectiles entre Hezbollah y el ejército israelí en la frontera entre los dos países. Luego de casi 3 meses, los bombardeos y ataques terrestres de Israel han matado a más de 22.400 personas en Gaza, más de 2/3 de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás. El recuento del ministerio no diferencia entre civiles y combatientes. La campaña ha expulsado de sus hogares a más del 85% de los 2.3 millones de habitantes de Gaza. El ataque de Israel acabó con gran parte del norte de Gaza y las incursiones terrestres en el sur han orillado a la mayor parte de la población a zonas más pequeñas del territorio. Al tiempo que los ataques continúan en toda Gaza, los palestinos señalan que ningún lugar es seguro. El jueves, un ataque impactó una vivienda en Mawasi, una pequeña franja rural en la costa sur de Gaza, a donde el ejército de Israel ha dicho que los palestinos deberían huir para escapar de la zona de combate. La explosión mató a un hombre y a su esposa, 7 de sus hijos y otros 3 niños cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 14 años, de acuerdo con una lista de muertos que llegó al hospital Nasser en Jan Yunis. Por ahora, el ejército israelí no ha respondido o emitido una respuesta sobre por qué, después de decirle a los palestinos que deberían huir a esta área para escapar de la zona de combate, han muerto 12 personas por bombardeo de Israel. Nota de Los Angeles Times. Israel retira algunas tropas de la franja de Gaza. Esta nota de la jornada, tanques israelíes se retiraron este martes de algunos distritos de la ciudad de Gaza y permanecieron en otros, reportaron ayer residentes tras anunciar un cambio de táctica para reducir la presencia de las tropas, pero los combates continuaron en otras partes del enclave palestino junto con intensos bombardeos. Israel afirmó que a la guerra en Gaza se ha reducido gran parte del territorio a escombros, matando a miles de personas y sumiendo a sus 2.3 millones de habitantes en un desastre humanitario. Le quedan muchos meses por delante, dijeron. Sin embargo, Israel ha dado señales de un próximo cambio de táctica. Un oficial indicó que el ejército reduciría sus fuerzas dentro de Gaza este mes y pasaría a una fase de varios meses de operaciones, cito, de limpieza más focalizadas, dijeron. El responsable detalló que la reducción de tropas permitiría a algunos reservistas volver a la vida civil, apuntar a la economía de Israel devastada por la guerra y liberar unidades en caso de un conflicto más amplio en el norte con Hezbollah, apoyada por Irán en Líbano. El fuego de artillería entre Hezbollah e Israel ha sacudido la frontera desde el comienzo del conflicto de Gaza y cualquier nueva escalada entraña riesgos de una guerra regional más amplia. Y bueno, desde el lanzamiento de la ofensiva en Gaza, las autoridades israelíes ya han dicho que planeaban librarla, esta guerra, en tres fases principales. La primera fue el intenso bombardeo para despejar las rutas de acceso de fuerzas terrestres y obligar a los civiles a evacuar, dijeron. La segunda fue la invasión terrestre que comenzó el 27 de octubre. Y una vez que los tanques y las tropas han invadido gran parte de la franja de Gaza y ya han logrado imponer su control, a pesar de que Hamás sigue teniendo emboscadas, el ejército estaría pasando ahora a la tercera fase. Según el responsable, que no pudo ser identificado por su nombre, pero en una conferencia la víspera en la que se anunció la salida de las tropas, sin ofrecer más detalles, el vocero del ejército, Daniel Hagari, no aclaró si el repliegue suponía que Israel inicia una nueva fase de la guerra, como reportan los informes. Hasta el momento de esta nota, las operaciones militares israelíes en la franja han dejado 21.978 fallecidos desde el inicio de los enfrentamientos. Israel advirtió que la guerra en la franja de Gaza continuará a lo largo del 2024. En tanto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, pidió ayer que los colonos judíos retornen a Gaza tras la guerra en curso y que, cito, se anime, dijeron, a la población palestina a emigrar. Un día después de que el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, también abogara por el regreso de los colonos judíos a Gaza y la emigración de su población palestina. Renuncia segundo funcionario de Estados Unidos en protesta por apoyo de Biden a la guerra de Israel en Gaza. Un asesor político del Departamento de Educación, nombrado por el gobierno del presidente Joe Biden, renunció el miércoles para protestar por el apoyo militar de Estados Unidos a la guerra de Israel en Gaza y por el manejo de las repercusiones del conflicto dentro y fuera del país. Tariq Habash, quien había trabajado en el Departamento de Educación para ayudar a revisar el sistema de préstamos estudiantiles y abordar las desigualdades en educación superior, dijo a The Associated Press que presentó su renuncia el miércoles. Esto ocurrió después de que él y otros hubieran hecho todo lo imaginable para trabajar dentro del sistema y tratar de hacer llegar sus objeciones a los líderes del gobierno, indicó. Abash se convierte en al menos el segundo funcionario y el primero conocido de origen palestino que dimite en protesta por las medidas del presidente Biden relacionadas con la guerra. Josh Paul, veterano del Departamento de Estado, renunció en octubre cuando el gobierno aceleró las transferencias de armas a Israel. Abash había sido uno de los miembros del personal de gobierno de origen musulmán, judío y de Oriente Medio, que habían participado en reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y otros miembros del gobierno organizadas en respuesta a las preocupaciones del personal, fueran escuchados. La Casa Blanca remitió las preguntas sobre Abash al Departamento de Educación y un portavoz de la dependencia dijo que le deseamos lo mejor en sus futuros empeños. Biden y sus altos funcionarios han defendido la devastadora campaña aérea y terrestre de Israel en Gaza, que ha causado la muerte de más de 22.000 personas en el territorio palestino, y la consideran legítima defensa de Israel contra Hamas luego del ataque del 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas en Israel. Según la posición oficial, señalan que han instado repetidamente al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a que cambie la forma de liberar la guerra para reducir las muertes de civiles palestinos. Esta es una nota del LA Times donde no menciona que hay un caso en la Corte Internacional de Derecho, en la Haya, de parte de Sudáfrica, condenando el régimen de apartheid que Israel le impone a la población palestina y los abusos contra la humanidad que se están llevando a cabo desde hace más de 80 días. Y renuncia la rectora de Harvard tras la polémica sobre el antisemitismo. Esta nota de La Jornada. La rectora de la prestigiosa Universidad de Harvard, Claudine Gay, renunció el martes tras sufrir duras críticas por su manejo del antisemitismo en el campus a partir del conflicto en Gaza, así como acusaciones de plagio en su trabajo académico. Gay fue criticada en los últimos meses después de que sugieran informes que alegaban que no citaba adecuadamente fuentes académicas. Las acusaciones más recientes se produjeron el martes y se publicaron de forma anónima en un medio conservador en línea. Pero la rectora también se vio envuelta en la polémica después de que se negó a decir de manera inequívoca si pedir el genocidio de los judíos violaba el código de conducta de Harvard durante una audiencia ante el Congreso junto con los rectores del MIT y de la Universidad de Pensilvania el mes pasado. Gay, que hizo historia como la primera persona afroamericana en liderar la poderosa Universidad de Cambridge, Massachusetts, dijo en su carta de renuncia que había sido víctima de ataques personales y de racismo. Y dijo, y cito, ha sido complicado ver cómo se ponía en duda mi compromiso de hacer frente al odio y defender el rigor académico, y aterrador ser objeto de ataques personales y amenazas alimentadas por el racismo, escribió Gay. Su caída se produce después de la corporación Harvard, que gobierna la universidad, la respaldara inicialmente después del desastre que significó para las relaciones públicas de la institución su testimonio ante el Congreso. Pero el organismo sí criticó la respuesta inicial de la universidad a los ataques de Hamas el 7 de octubre. La ofensiva israelí ha reducido gran parte, como saben, de Gaza a escombros y ha matado al menos 22.185 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Y más de 70 legisladores, incluidos dos demócratas, pidieron la renuncia de Gay. Varios exalumnos y donantes de alto perfil de Harvard también solicitaron su renuncia. Aún así, más de 700 profesores de Harvard han firmado una carta apoyando a la rectora y su trabajo parecía estar seguro. La renuncia, informada el martes, fue confirmada poco después por la propia Gay. Dijo con gran pesar, pero con profundo amor por Harvard, escribo para compartir que dejaré el cargo de rectora. Antes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un aliado cercano de Estados Unidos, dijo que una enorme ola de antisemitismo se ha filtrado en los campus de las universidades. Y Yad Vashem, el memorial oficial del Holocausto de Israel, lo ha descrito como un cáncer. El exalumno y donante multimillonario Bill Ackman afirmó en una carta a las juntas directivas de Harvard, cito, que los fracasos de la rectora Gay han provocado la cancelación, pausa y retirada de donaciones a la universidad por miles de millones de dólares. Bueno, Gay, la rectora, tiene 53 años, nació en Nueva York, de padres inmigrantes haitianos, y es profesora de ciencias políticas, y en julio se convirtió en la primera rectora afroamericana de Harvard. El fracaso, aquí hay una cita de Israel Katz, que es ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y dijo, y cito, el fracaso del liderazgo y la negación del antisemitismo tienen un precio, dijo. Espero que la gloriosa Universidad de Harvard aprenda de esta lamentable conducta, escribió este señor Israel Katz en respuesta a los informes sobre la inminente salida de la rectora Gay. When the words that you speak and the voice that you have and the songs that you sing are not heard. When the seeds that are sown and the love that you give and the heart that you lend don't return. Oh my soul, don't give up, don't give up. When the drought comes again, don't give up. It may take all of you for the vine to bear fruit, but the garden will bloom, don't give up. When the work never ends and the prize never comes and the dream turns to dust in your hand, when the rain turns to floods and the rivers they rise and the spring never reaches your land. Oh my soul, don't give up, don't give up. When the drought comes again, don't give up. It may take all of you for the vine to bear fruit, but the garden will bloom, don't give up. Even if your sun don't shine, your light will last forever. Even if you lose your way, your love will lead you on. When the drought comes again, don't give up. It may take all of you for the vine to bear fruit, but the garden will bloom, don't give up. It may take all of you for the vine to bear fruit, but the garden will bloom, don't give up. Yes, the garden will bloom, don't give up. Esta nota de la Associated Press, Francia dice que Reino Unido no colabora lo suficiente para frenar cruces por Canal de la Mancha. Reino Unido no está suficientemente coordinado con Francia en sus esfuerzos para reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, indicó un reporte francés que forma parte de una evaluación más amplia y que señala la eficacia incierta de las políticas contra la inmigración ilegal. Francia está teniendo problemas para desarrollar acuerdos de cooperación operacional con Londres, de acuerdo con el informe publicado el jueves por el Tribunal de Cuentas Galo, una entidad encargada de auditar el uso de los fondos públicos y que es independiente del gobierno y el parlamento. El reporte se refiere concretamente a una unidad conjunta de inteligencia creada en 2020 para combatir el tráfico con personas y reducir el número de gente que arriesgan su vida para cruzar el canal de forma ilegal. En 2022 ayudó a desmantelar 7 redes de migración ilegal. El tribunal halló que los británicos no proporcionan información utilizable sobre la salida de pequeñas embarcaciones y dan información muy general de primer nivel que no ha sido constatada. La información sobre las circunstancias en las que llegan los migrantes y sus nacionalidades, así como acerca de los barcos, parece ser muy desigual, indicó el reporte. La relación entre Francia y Reino Unido es, por lo tanto, desequilibrada en términos de intercambio de información e inteligencia. El Ministerio de Defensa británico estimó que los cruces del Canal de la Mancha en barco se incrementaron en al menos un 58% entre 2021 y 2022. Un año en el que se detuvo a más de 45,000 migrantes en las costas británicas. De acuerdo con el reporte, ese mismo año se evitaron el 56% de los cruces, la misma cifra que el año anterior. El gobierno británico anunció esta semana que el número de migrantes que cruzaron la frontera cayó en más de un tercio en 2023, hasta algo menos de 26,000. De esos intentos de cruce peligrosos, ilegales e innecesarios se evitaron en 2023 gracias a nuestra asociación con Francia. En los últimos años, Francia ha redoblado los esfuerzos para evitar que los migrantes crucen el canal con más policías, más equipos y más instalaciones. El país recibió 2.222 millones de euros o 243 millones de dólares de Londres entre 2018 y 2022 como parte de un acuerdo bilateral. Y el primer ministro británico Rishi Sunak prometió en marzo 541 millones de euros para el periodo entre 2023 y 2026. Se desconoce el número de personas que viven de forma ilegal en Francia, pero en 2017 investigadores del Pew Research Center estimaron que había entre 300,000 y 400,000 en un país de 67 millones de habitantes. Esto supone que hay unas 3 veces más migrantes sin estatus legal en Francia que en Reino Unido y Alemania. El reporte del Tribunal de Cuentas evaluó otras cuestiones relacionadas con las políticas de inmigración ilegal que estuvieron sometidas a 133 cambios legislativos en la última década. La entidad destacó la dificultad de ejecutar las órdenes para abandonar el territorio, a pesar de que Francia es el país de la Unión Europea que lleva a cabo más deportaciones. En 2022 se tomaron más de 150,000 decisiones de ese tipo, pero solo el 10% de los afectados salió del país, añadió. Tras el reciente debate sobre una ley migratoria centrada principalmente en cómo acelerar el proceso de deportación, el informe apuntó que las comparaciones internacionales sugieren que un cambio de escala no es realista en relación con estas políticas. Esta es una nota de la Associated Press. Y un grupo demanda al fiscal general por la redacción de la propuesta de votación sobre identidad de género. La iniciativa estatal requeriría que las escuelas notifiquen a los padres sobre las solicitudes trans. Esta nota del Register del Condado de Orange. Se está gestando una batalla en torno a un esfuerzo para que los votantes decidan si todas las escuelas de California deben notificar a los padres si su hijo puede ser transgénero. Desde las escaleras del Capitolio, el miércoles, el primer día de la sesión de 2024, el grupo Protect Kids California anunció una demanda que impugna el título de fiscal general Rob Bonta y el lenguaje resumido que que dio a su propuesta de iniciativa electoral. Si los votantes la aprueban, la medida requeriría que las escuelas notifiquen a los padres si su estudiante menor de 18 años solicita ser tratado con un género diferente al de los registros escolares. Y también revocaría el Código de Educación de California, que permite a los estudiantes jugar en equipos deportivos que se alineen con su identidad de género elegida, y prohibiría la atención médica de menores que afirme el género. La oficina de Bonta no respondió a una solicitud de comentarios para esta nota el miércoles. Estos mandatos, denominados políticas de notificación a los padres sobre cómo las escuelas deben informar a los padres si su hijo puede ser transgénero, ya han sido adoptados por varios distritos del sur de California, incluidos el Distrito Unificado de Temécula, del Valle de Temécula, el Distrito Unificado del Valle de Chino y el Distrito Unificado del Condado de Orange, así como el Distrito Unificado de Plasencia, Yorba Linda. Si bien pueden diferir ligeramente, estas políticas esencialmente requieren que un miembro del personal de la escuela informe a los padres si su hijo solicita usar nombres o pronombres diferentes o solicita cambiar programas segregados por sexo, como equipos deportivos o vestuarios que difieren del sexo biológico asignado al estudiante en nacimiento. En el Distrito Unificado de Plasencia y Yorba Linda del Condado de Orange, la política se centró en la salud mental y dijo que un consejero escolar designado notificaría a la familia de un estudiante cuando, cito, tuvieran motivos razonables para creer que hacerlo evitaría un peligro claro y presente para la salud. Pero Bonta se ha opuesto públicamente a este tipo de políticas de notificación que han promulgado los distritos. En agosto demandó al Distrito Escolar de Chino Valley en el Condado de San Bernardino, alegando que su política de notificación a los padres violaba la ley, cito, de infringir múltiples protecciones estatales que salvaguardaban los derechos civiles y constitucionales de los estudiantes. La política del distrito, dijo en ese momento, podría causar, y cito, daño mental, emocional, psicológico y potencialmente físico a los estudiantes LGBTQ. Envió a cartas a otros distritos que estaban considerando mandatos similares, incluidos los distritos unificados de Temécula, Valley y Murrieta Valley, advirtiéndoles también sobre posibles acciones legales. Y un juez del Tribunal Superior de San Bernardino emitió una orden judicial temporal en septiembre, lo que significa que por ahora el distrito no puede hacer cumplir cualquier aspecto de la política. Pero los partidarios de la política dicen que los padres tienen derecho a conocer estos detalles sobre sus hijos. Aquí hay una cita, dice, la notificación a los padres es de sentido común. No está bien que los administradores y profesores de las escuelas oculten secretos a los padres. No solo nos sentimos alentados por los distritos que han adoptado políticas de notificación a los padres, sino que también cuestionamos por qué otros distritos no anteponen el sentido común a la ideología política. Bueno, para presentar la iniciativa a los votantes en las elecciones generales de noviembre, Protect Kids de California debe recolectar 546,651 firmas. Las firmas deberán presentarse a más tardar el 28 de mayo. Y bueno, un nuevo año, nuevas leyes de tránsito para California en 2024. Vuelve el cruising y los lowriders. Las ciudades y los condados ya no pueden prohibir que algunos conductores hagan cruising, pasar por un lugar muchas veces. Los policías no pueden detenerte solo porque tu etiqueta de registración está vencida. Los agentes ahora tienen más medios legales para perseguir a los ladrones que se esconden debajo de los automóviles, para robar convertidores catalíticos y venderlos. Los ladrones continúan robando convertidores catalíticos mientras que las víctimas pagan la factura y deben esperar meses para las reparaciones, dijo el asambleísta Vince Fong, republicano por Central Valley, en un comunicado. Presentó uno de los proyectos de ley que se convertirán en ley para combatir ese tipo de delitos. Las autoridades necesitan más herramientas para responsabilizar a los ladrones y proteger a los automovilistas de California. Esta es una nota de El Excelsior California, Southern California News Group. Ahora, a partir del nuevo año, pues vienen diferentes leyes, etiquetas de registro de matrícula. Si tiene una etiqueta de registro vencida en la placa trasera, ya no puede ser la única razón por la que un oficial de policía lo detiene si es antes del segundo mes después de la fecha de vencimiento. La nueva ley tiene como el objetivo limitar la capacidad de los agentes para realizar lo que se denomina detenciones previas al texto, una excusa para investigar violaciones o delitos no relacionados, por ejemplo, una oportunidad para buscar drogas o armas ilegales. Los legisladores han criticado las detenciones previas al texto por considerarlas desproporcionadamente dirigidas a conductores de raza negra e hispanos y en ocasiones han dado lugar a uso innecesario de la fuerza. Esta ley entra en vigor el 1 de julio y permanece vigente hasta el 1 de enero de 2030, a menos que se apruebe otro proyecto de ley para extender la fecha. No impide que el Departamento de Vehículos Motorizados cobre tarifas por registro tardío. O sea, siempre le van a cobrar, pero esto nada más cambia la conducta de los policías. Si usted tiene vencida la etiqueta de su auto. Los vehículos de remolque con matrícula caducada, antes de que un vehículo sea remolcado porque el propietario se retrasó excesivamente en el pago del registro anual, el policía u otro funcionario ahora debe verificar con el DMV que, de hecho, el registro no se pagó durante 6 o más meses después de la fecha límite. Esta nueva ley prohíbe retirar un vehículo si el registro parece muy retrasado. Tal vez el propietario pagó por él, pero simplemente no puso la calcomanía en la placa, o tal vez la calcomanía fue robada, hasta que se verifique el retraso del pago con los registros del Departamento de Motores y Vehículos. Por otra parte, los radares de tráfico llegarán a algunas localidades. Un programa piloto de 5 años permite instalar radares en Los Ángeles, Oakland, San José, Glendale, Long Beach y San Francisco. Las cámaras se pueden implementar en zonas escolares, carreteras con alto índice de lesiones y áreas conocidas por carreras callejeras ilegales. Las cámaras toman una fotografía de la matrícula del infractor y la multa se envía por correo al propietario registrado del vehículo. Las citaciones automáticas se tratarán como multas de estacionamiento y no agregarán puntos al historial del conductor. Los conductores que sean sorprendidos acelerando en estas áreas de alto riesgo estarán sujetos a una multa en función de la cantidad de millas por hora que excedieron el límite de velocidad. Cuando se instalen las cámaras, la multa será de $50 por ir de 11 a 15 millas por encima del límite publicado y de 100 por ir de 16 a 25 por encima. A 100 millas por hora por encima del límite de velocidad, la multa es de $500. A los infractores de bajos ingresos se les puede reducir la multa hasta un 80% y un juez o comisionado de tránsito puede sancionar a alguien con servicios comunitarios en lugar de dinero. Cruising, según una nueva ley estatal, las ciudades y los condados ya no pueden prohibir los llamados cruising, según la Patrulla de Caminos de California. Cruising se definió como pasar por un lugar determinado tantas veces dentro de un periodo de tiempo determinado. Además, las restricciones de altura que restringían el low riding durante el cruising ya no existen. Un vehículo low rider es un automóvil modificado que generalmente está lo más cerca posible del suelo y a menudo

sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Cada año, alrededor de 12 personas en los Estados Unidos son diagnosticadas con cáncer de sangre u otras enfermedades potencialmente mortales, para las cuales un trasplante de células madre sanguíneas de un donante no emparentado puede ser su mejor o única esperanza de supervivencia. El Memorial Sloan Kettering Center y el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea anunciaron el lanzamiento de la campaña American Symphony Become of Life, con el objetivo de aumentar el registro de donantes de células madre sanguíneas y de médula ósea en el registro nacional, y así mejorar el acceso a los trasplantes de células madre sanguíneas, especialmente para personas de comunidades étnicamente diversas. En el podcast nos acompañó el doctor Sergio Girault, especialista en trasplante de médula ósea y terapeuta celular, quien nos habló más a detalle sobre el Programa Nacional de Donantes. Dijo que este año, 2024, estamos muy emocionados de empezar esta nueva campaña para no solamente buscar nuevos donantes, por lo que la gente no se recuerda es que el registro donante tiene 10 millones de donantes voluntarios, pero a medida que esos donantes se hacen mayores, necesitamos otros donantes jóvenes para reemplazarlos, porque el mejor donante voluntario es aquel donante menor de 40 años que esté disponible para poder dar células cuando sea necesario. El trasplante de médula comienza en los años 50-60, cuando después que cayó la bomba en Hiroshima, los investigadores médicos se dieron cuenta de que recibiendo alta dosis de radioterapia, la médula se podía totalmente eliminar en ellos en aquel momento. Bueno, y entonces eso pasó en Japón. Entonces se dieron cuenta que tenemos pabellones llenos de niños con leucemia, y si le podríamos dar radiación corporal toda la alta dosis y rescatarnos con una médula ósea normal, podríamos potencialmente curar la leucemia. Y es importante recalcar, durante los primeros 15 años de los primeros 200 pacientes trasplantados, solamente 4 sobrevivieron esos trasplantes. Y bien, están haciendo un llamado para que las personas donen su médula ósea para poder darle una infusión a la persona que la necesita por causa de leucemia u otros problemas de la sangre. Esta nota es de La Opinión. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Una arma poderosa para la guerra contra las superbacterias. Sosuravalpin es un nuevo antibiótico y parece matar un patógeno mortal y resistente a los medicamentos. Esta nota de Los Angeles Times. Bajo el microscopio, esa superbacteria resistente a los medicamentos parece tan benigna como un puñado de piedras, sin embargo, resistente a los carbapenémicos. OCRAV es una pesadilla para los hospitales de todo el mundo, ya que mata aproximadamente a la mitad de todos los pacientes que lo adquieren. Esto está identificado como un patógeno de máxima prioridad tanto para la Organización Mundial de la Salud como para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Conocido como CRAB, es la forma más común de un grupo de bacterias que son resistentes a casi todos los antibióticos disponibles. Las víctimas suelen ser pacientes hospitalizados que ya están enfermos con infecciones sanguíneas o neumonía. Y solo en Estados Unidos, este virus enferma a miles de personas y mata a cientos cada año. Pero el 2024 comienza con algunas noticias alentadoras en el frente de la salud mundial. Por primera vez en medio siglo, los investigadores han identificado un nuevo antibiótico que parece matar eficazmente a Baumaní. El compuesto Sosuravalpin ataca a las bacterias desde un ángulo novedoso, alterando la ruta que sigue una toxina clave en su viaje desde el interior de la célula bacteriana hasta la membrana externa que protege al insecto de los ataques defensivos del sistema inmunológico. Ningún otro antibiótico aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos adopta este enfoque y el elemento sorpresa es una ventaja importante incluso contra enemigos microscópicos. A. Baumaní no ha tenido oportunidad de desarrollar resistencia contra el fármaco, lo que significa que al menos durante un tiempo, Sosuravalpin podría evitar enfermedades graves y la muerte. Y de acuerdo al doctor Oladel Ogunseitan, dice, el fármaco fue desarrollado conjuntamente por científicos y hasta donde puedo decir, el enfoque científico es brillante. Oladel es profesor de salud de la población de la Universidad de California de Irvine. El fármaco fue desarrollado conjuntamente por científicos de la compañía farmacéutica suiza Roche y de la Universidad de Harvard. Sus hallazgos fueron publicados este miércoles en la revista Nature. Sosuravalpin es esencialmente desconocido para las bacterias. Si resulta seguro y efectivo en humanos, probablemente haya un periodo limitado en el cual podría efectivamente salvar vidas y evitar el sufrimiento. Pero no importa cuán sofisticadas sean nuestras herramientas, dijeron los científicos, estas células potencialmente mortales siempre tendrán una gran ventaja contra nosotros. Raíces latinas poco conocidas de la flor de Nochebuena. Esta nota de Los Angeles Times. Las culturas indígenas adoptaron esta planta mucho antes de que se convirtiera en un elemento navideño acá en los Estados Unidos. Las plantas de Nochebuena, conocidas como la poinsettia, se utilizan para adornar tiendas, están impresas en tarjetas navideñas y se les considera la flor tradicional de Navidad. Su historia comienza con las comunidades indígenas de América Latina, pero muy a menudo esto se olvida, según profesores y periodistas. Alejandro Gradilla es profesor asociado en el Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas en Cal State Fullerton y dijo que Estados Unidos no da crédito suficiente a los orígenes de la planta ni a su larga historia. Y aquí hay una cita, dice, han borrado los estadounidenses, no hacen ningún reconocimiento a México, ni a los mexicanos, ni a su herbolaria, ni a su historia de las plantas, dijo Gradilla. Simplemente tomamos la flor de Nochebuena, de Home Depot o de Costco, y la ponemos en nuestro porche, pero no preguntamos cuál es su historia y por qué es importante. Gradilla dijo que Estados Unidos honra solo una porción selecta de la historia de la Nochebuena y que el principal problema es la falta de reconocimiento que borra a generaciones de individuos. En 2015, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que la flor de Nochebuena era la planta en maceta número uno en Estados Unidos y que casi 80 millones se vendieron por más de 250 millones de dólares. Actualmente la industria de la flor de Pascua, como le llaman acá en Estados Unidos, vale alrededor de 170 millones de dólares. Estados Unidos ha respaldado tanto la flor de Nochebuena que en 2002 la Cámara de Representantes declaró el 12 de diciembre como el Día de la Poinsettia, fecha en que América Latina celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Las poinsettias son nativas de América del Norte, específicamente áreas del suroeste de México y de Guatemala, pero no son nativas de los Estados Unidos. Gradilla dijo que al decir que las poinsettias son de América del Norte, se pasan por alto las culturas específicas que apreciaron la planta durante siglos. En un artículo de opinión para el Nebraska Examiner, Susana de Vaca dijo que conocer la historia de las flores le ha enseñado a ella, una que es una mujer latina, le ha enseñado sobre el simbolismo y la apreciación multicultural. Y dice, y cito, además de ser una querida planta navideña, la flor de Nochebuena es un recordatorio de lo fácil que es para nosotros apropiarnos de las partes que amamos de varias culturas sin siempre apreciar el panorama general o de valorar a las personas de esa misma cultura, escribió Susana de Vaca. La planta conocida como Euphorbia pulcherrima se introdujo en Estados Unidos en algún momento después de 1828. Lleva el nombre de Joel Roberts Poinsett, de Carolina del Sur, quien fue el primer ministro o enviado de los Estados Unidos a México. Poinsett estaba interesado en la botánica y envió arbustos de flores silvestres a los Estados Unidos, comenzó a propagarlas y pronto se extendió por todo el país. Pero antes de todo eso, ya estaban siendo utilizados por las culturas indígenas. Y aquí hay una cita de Gradilla, dice, sí, hubo un señor que trajo la planta a Estados Unidos, pero no le dio significado a esa planta. Esa planta tenía un significado en una comunidad de antemano y eso es lo que hay que rectificar, dijo Gradilla. El nombre náhuatl de la planta es Cuetlaxochitl y los mayas la llamaban Calalul Ingenio. Fue utilizado por las poblaciones aztecas como decoración, tinte y con fines medicinales. La planta tiene una savia blanca lechosa que se utiliza para tratar el dolor en muchas culturas latinoamericanas. Y la planta también es conocida con diferentes nombres, como Nochebuena, Hoja de Pascua, en toda Latinoamérica. Los indígenas la consideraban plantas importantes y se utilizaron en celebraciones religiosas cristianas a partir del siglo XVII. La variación más popular de la flor de Pascua es la que tiene pétalos de color rojo brillante, pero también pueden tener pétalos blancos y ligeramente rosados. Y Gradilla nos cuenta de una leyenda, de una vieja leyenda acerca de la flor de Nochebuena. Dice, esta es sobre una niña que ayuda a explicar por qué la flor de Pascua se ha convertido en un importante símbolo navideño, especialmente para los creyentes cristianos. Cuenta la leyenda que una joven mexicana llamada Pepita se dirigía a visitar al niño Jesús en un Belén, en una capilla. Como era pobre y no podía permitirse el lujo de traer un regalo, recogió maleza en el camino al pesebre. Cuando llegó al pesebre y dejó las malas hierbas, de pronto éstas se convirtieron en plantas de color rojo brillante, las poinsettias, o mejor conocidas como las flores de Nochebuena, que sería el mejor regalo para el niño Jesús en su nacimiento. Bueno, y debido a las leyes sanitarias de Estados Unidos, existen restricciones a la importación de poinsettias de regiones de México. Esto significa que la mayoría de las plantas de poinsettia que se venden en los Estados Unidos se cultivan en el país. De Vaca dijo que una vez que conoció el pasado de la poinsettia, y como en Estados Unidos ha podido construir toda una industria basada en las flores de Pascua, pero ha restringido la de México, su perspectiva cambió. Dice, y cito, la encantadora Cuetlaxóchitl nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio legado multicultural. ¿De qué nos apropiamos sin saberlo, sin apreciar realmente la historia y la cultura de donde proviene? ¿Dónde damos el crédito? ¿A quién? ¿Qué tomamos y qué damos a cambio?, dijo De Vaca. El profesor Gradilla dijo que el hecho de que los latinos reclamen las flores de Pascua como símbolo cultural es muy importante porque les permite conectarse con sus antepasados. Y cito y dice, creo que se está viendo eso en las redes sociales con gente reclamándolo y diciendo que esto es latino y poniéndolo en arte, dijo Gradilla. Y cito, dijo, el arte es la forma más radical de reivindicar algo, porque el arte habla sin necesidad de tener el mismo lenguaje. Esta es una nota de Los Angeles Times. Es un derecho de nacimiento.